cara de virgen goya y negros ojos de oscuridad. Y esos son los chacañanes, trago de cielo, penas de miedo para el carnaval. Ay, esos ojos, los chacañanes, traidores fueron, penas me dieron para el carnaval. Arriba, arriba, vamos a tomar. Arriba, arriba, para el carnaval. Vamos para el valle, vamos al cerro. Niña, niña, no ando a mirar. Vos con tu caja, yo con mi quecho. Vamos bailando, con clase trazo para el carnaval. Vamos bailando, con la esperanza para el carnaval. A vivir como vamos, a vivir como fue el carnaval. La vi por vez primera, a lo que vale para el carnaval. La vi por vez primera, a lo que vale para el carnaval.